amor que te ofrecí me lo pediste, y que sin darte cuenta tú a mí volviste, y ahora lloras de alegría este amor. Estamos juntos como ayer, amada mía, y nunca más vas a sentir las noches frías, porque tendrás aquí el calor de mis caricias, y para siempre vivirás sin agonía. No llores más, ven por favor, que con tu aliento como ayer, amada mía, y nunca más vas a sentir las noches frías, porque tendrás siempre el calor de mis caricias, y para siempre vivirás sin agonía. No llores más. Dolor.